yo quiero que te vayas. Este tema es nuestra historia de amor. Así es, por supuesto que es nuestra historia de amor, compartiendo la tarde de recuerdos por siempre, aquí en la 96.9 de tu dial. Y seguimos jugando, Adriana. ¿Con quién canta el tema Vivir lo Nuestro? Mar Anthony. ¿Con quién canta el tema Vivir lo Nuestro? Mar Anthony. Llama ya y decinos al 4911-9795. 4911-9755. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 1540-3986-38 y 1558-230780. ¿Con quién canta el tema Vivir lo Nuestro? Marc Anthony. Recordá que jugás para una cena para tres personas, gentileza de Parrilla Restaurant, Bien de Campo, que los espera en Diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste. ¿Con quién canta el tema Vivir lo Nuestro? Marc Anthony. Llama ya, llama ya. Así es, terrible golazo, Olimpo empata a Banfield. Olimpo, terrible golazo desde fuera del área, en el ángulo, lo dejó parado el arquero. Golazo de Olimpo de Bahía Blanca. Olimpo de Bahía Blanca 1, Banfield 1, ahí en el torneo argentino. Son tanto como las 18:24 minutos, temperatura 28.6. Muy linda tarde, espectacular, muy muy linda. Y bueno, gente linda, maravillosa. Ya claro que la gente manda saludos y abrazos y besos. Y bueno, también llamó Estela, Estela de Avellaneda. Y bueno, dice que es el 93 por la adivinanza. Porque si quiere, dice, me quiero ganar el DVD de salsa y romántico, dice Estela. Y bueno, hay que jugar. Y bueno, están todos metidos en la bolsa para el sorteo. Hoy finaliza el sorteo, Hoy finaliza la adivinanza, tanto de Parrilla de Bien de Campo como la de... a ver, ¿qué número es...? El enamorado en la quiniela. A ver, ¿qué número es? ¿Lo tenés? Sácalo, bien. Y llama, no te cuesta nada. O mandás un mensajito, como hizo Estela de Avellaneda, como hizo Inés de Lanús, como hizo Ernesto también de Lanús. Así que bueno, llama ya. Inés y Ernesto juegan por la adivinanza de Marc Anthony. Bueno, gente linda, maravillosa, aquí estamos con ustedes, regalándole la música que ustedes programaron para esta tarde. Bien, ahora llega desde Perú, llega Lucho Barrios y dice Rondando tu Esquina. Estás escuchando Tus Recuerdos por Siempre. Tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de compañeros hoy en noches de verbena. Sin embargo, yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar, ¿qué me has dado, vida mía? Que ando triste, no noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Coma bien y sano con productos argentinos. Se lo garantiza Granja Maxi Pollo. Especiales de milanesa de pollo, pata y muslo y todo productos de granja. Nuestra dirección, Santiago Plau 2035, a metros de Coronel de Lía, Lanús Oeste. Granja Maxi Pollo. Uy, qué suerte que tengo. Pinché la rueda del auto y la de auxilio también está pinchada. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Los mejores. Gomería, los mejores. Abierto las 24 horas. Precio exclusivo para remis. Estamos cerca de su problema. Avenida Rivadavia e Ignacio Cortina, Lanús Oeste. Llama ya, llama ya. Al teléfono 11 35 49 42 08. Gomería, los mejores. El placer del sabor lo encontrás en Granja El Viejo Matías. Lo mejor en productos elaborados. Milanesas, hamburguesas caseras, albóndigas, matambres, quesos y huevos de campo. Todo para la parrilla. Pruebe nuestras delicias, atendido por sus dueños. Estamos en Coronel de Lía, 1787, Villa Industriales, Lanús Oeste. Granja El Viejo Matías. Un momento inolvidable. Eventos Blue. Salón de fiestas, casamientos, cumpleaños, bautismos, egresados, despedidas y lo que quieras festejar. Comunícate al 4240 1398 1553 33 68 49, www.blueeventos.com.ar. Avenida 25 de Mayo, 759, Lanús Oeste. Eventos Blue. Un lugar diferente, un recuerdo inolvidable. Estás escuchando Tus Recuerdos por Siempre. Seguimos compartiendo tus recuerdos por siempre aquí en la 96.9 de tu dial. Y seguimos también jugando con la adivinanza, ¿eh? Ya te digo que, a ver, ¿cuál es el número de los enamorados? Y estás jugando por un DVD, ¿eh? Así es, podés llamar o mandar mensaje, ¿eh? Adriana. Leonardo del barrio José Hernández, con tres números de documento, 661, bien por la respuesta. Y bien, pues el acertijo del DVD Ricky Latino de salsa dice: nunca gané nada. Y el número es el 93. Pide un tema de Vivir lo Nuestro o Aquel Viejo Motel. Saludos a su esposa Juliana por el Día de los Enamorados. Ricky, está que arde, Leonardo. Bueno, aquí le mandan desde Avellaneda para Néstor un beso y un abrazo de parte de Estela. Bueno, está bien, fenómeno. Ahí está, ahí comienza el amor, ¿eh? Bien para todos, preparándose para el próximo 14 de febrero, cuando comience el Día de los Enamorados. El día 14 de febrero, donde vos podés reconquistar a tu amor, quizás perdido. No, nunca está perdido. Hay que hacer un pequeño esfuerzo y volvés a conquistar tu amor. Así es, y vamos a seguir compartiendo muchos mensajes. A ver, Adrián, el mensaje. Hola amiga, soy Marce de Fiorito. Dedícale un tema para el amor de mi vida, Gustavo. Bien romántico, para el Día de los Enamorados. Un beso enorme y lo felicito por el programa. Y de acá va un beso para él. Gustavo, en el Día de los Enamorados, pasá la bomba. Ahora sí, vamos a escuchar a nuestro querido Marc Anthony, el tema de la novela que ha pasado ya, Mal Parida. Llega para vos, Estela de Avellaneda, también. Este tema va para vos y dice Marc Anthony, dice así: ¿A quién quiero mentirle? Si todo el amor que te di es para vos, amor de mi vida, Marc Anthony. Ya lo sé, qué extraño es verte aquí, verte otra vez. Te sienta bien estar con él. Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más. Yo también he vuelto a amar. ¿A quién quiero mentirle? Compartiendo la tarde con ustedes, la tarde más romántica de la 96.9 Estudiar. y estamos en tus recuerdos por siempre. Muy, pero muy bien. Gente linda, maravillosa. A ver si se acuerdan. A ver cómo es lo de la adivinanza. A ver. ¿Con quién canta Marc Anthony? ¿Con quién canta Marc Anthony? A ver, llamá, llamá. Ahí está, bien, bien, estimado. A ver, vamos, llamá ya. Y también está jugando por un DVD de todo salsa, salsas y románticos. A ver, ¿cuál es el número de los enamorados? A ver, ¿cuál es el número de los enamorados? ¿Cuál es? A ver, llama o manda mensaje, por supuesto. Bien, Adriana. Y llegan los mensajes y los poemas de amor, Ricky. ¿Cómo están los hombres? A ver. Están que arden. A ver los poemas, vamos, vamos. Sí. Jorge para Gisela de Lanús dice: mil flores renacen en mi alma al sabor de suaves besos. Saben amar, aroma de pinceles de coral que rebuscan tus pasiones. ¡Ay, Ricky, no es hermoso! Es está enamorado el chico. Es un chiche bombón. Y después dice así: Sergio para Agustina de Lanús. Han llegado del norte vientos que envuelven y besan las hojas de mis labios. De mieles en un aire que se cuela a través de la hendidura de mi piel con los vaivenes de las caricias de tus manos. ¡Oh, Ricky! Pero está muy, muy bonito. Y está como para que el corazón empiece a latir más fuerte. ¡Ay, Dios! Miguel Ángel, el eterno enamorado de Lanús, le dice a Norma así: nuestra distancia se acorta, las espigas de mis venas se abren al paso de tus caricias que galopan sobre mi piel y destierra de mil colores para encontrarse con el escondite de mi desnudez. ¡Ay, Miguel! Muy bien. Y ahora, para Miguel, espero que le guste este tema, y para todos ustedes, llega Bonnie Tyler, Lentos Americanos, porque vos lo pedís, lo tenés. Bonnie Tyler te dice: eclipse total del corazón. ¡Qué buen tema! Este tema es nuestra historia de amor. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Eclipse of the heart. melodía del amor y los mensajes que acabo de recibir. Dice love, love, o amor, muchos te dirán, por ti yo me muero. Y yo que no te digo nada, soy la persona que más te ama. Solo tienes que escuchar a mi corazón que te llama y te quiere. Sí. Qué lindo, bien, Ricky. Muy lindo, muy lindo. La me verdad. Potencié, Ricky, me potencié muy lindo el la mensaje. Gente que está enviando los mensajes de amor para el Día de los Enamorados. Así es, ¿le gustó este tema? Espectacular, Lentos Americanos. ¿Por qué vos lo pedís? Lo tenés aquí en la 96.9 de tu dial. ¿Y en dónde, Adriana? En tus recuerdos, por siempre. Románticos, de ayer, hoy y siempre. Claro, y también nos podemos pasar por alto la farándula, algo de farándula también para romper este hielo de tanto amor, de tanto cariño. Y bueno, a ver, Adriana. Y bueno, uno de los reality Ricky de la televisión argentina es Gran Hermano 2011. Cuatro candidatos para ingresar a la casa del próximo domingo, ¿eh? Así que Rocío, Emiliano, Giselle y Cristian U tienen la posibilidad de volver a entrar. Y seguimos con más, a ver, cortito y al pie. Sí, Ricky, Ricky. ¿Viste que estamos hablando de Jessica Sirio? Sí, ¿qué le pasó? Que tiene un seguidor que la anda haciendo la persecuta, claro, que la sigue. Un eterno enamorado. Le sigue la entrada de la salida, los movimientos, digamos, diarios de ella. Y ella está evaluando irse del país, Ricky Latino, porque tiene miedo y sí, con tanta inseguridad que hay. Y yo pienso, ¿no? Si yo fuese hombre, ¿no? Obviamente, soy mujer, a mí me gustan los hombres. Pero yo fuese hombre, y ella es tan bonita, con ese cuerpo, con ese cuerpo escultural, Ricky. Y yo te diría que sí, tiene que tener miedo la chica. Bien, seguimos, Adriana, con la adivinanza. A ver, una vez más, para que la gente lo pueda, jugar. A ver. ¿Con quién canta el tema Vivir lo Nuestro, Marc Anthony? ¿Con quién canta el tema Vivir lo Nuestro, Marc Anthony? Comunícate ya al 4911-9795-4911-9755. O puedes mandar un mensaje al 1540-3986-38 y 1558-230780. ¿Con quién canta el tema Vivir lo Nuestro, Marc Anthony? Recordá que jugás para una cena para tres personas, gentileza de Parrilla Restaurant, Bien de Campo, que los esperan Diputado Pedrera, 1790 Lanús Oeste. ¿Con quién canta el tema Vivir lo Nuestro, Marc Anthony? Llama ya, llama ya. Bien, vamos nuevamente a la música. Este tema, como llamó recién Marcela, este tema se lo dedica al marido o viceversa. Y llega Los Trío y dice, contigo aprendí a amar muchísimo más. Te lo mereces mucho, mucho, mucho. Por eso, Los Trío te dice, contigo aprendí. Este tema es nuestra historia de amor. Aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo, no ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo. No aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ningún. Ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí. así el bien que te conocí. Este tema es nuestra historia de amor. Puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Estás escuchando Tus Recuerdos por Siempre. Ay, pero qué bonito. Cómo estamos de románticos, ¿eh? Estamos que explotamos de tanto amor por el Día de los Enamorados, ¿eh? Así es. Y se acaba de comunicar también nuestra queridísima Inés, ¿eh? Y manda todos besos y abrazos y dice que la que canta con Marc Anthony es la India, ¿eh? Bien, bien, bien. Y su número de documento es 182. Adriana. Y llegó un mensaje anónimo, Ricky Latino dice, Adri, este poema es dedicado a vos. Escucha cómo ruge nuestra pasión, cómo calla la noche, cómo rompen los besos. La respiración de nuestros cuerpos y en la negación que incendia por dentro la magia de un instante, convirtiendo este momento en un universo de colores, la fogosidad y el deseo. ¿Quién es él? Es anónimo. También, yo quiero saber, claro, el nombre. Bien, y pasando del amor abruptamente al fútbol. Gol de Olimpo 2, Banfield 1, a los 45 minutos, ya está terminando el partido, quedarán uno o dos minutos más de alargue, pero bueno, 2-1 Olimpo de Bahía Blanca, 2-1 Banfield 1, Banfield 1, Olimpo 2, Banfield 1. Bien, gente linda, maravillosa, sigue mandando la gente mensaje. A ver, vamos a mirar. Hola, soy Sole de Lanús. Y canta con Marc Anthony, dice que canta Jennifer López. La radio, la mejor, ¿eh? Bien, gente linda, maravillosa, compartiendo la tarde junto a Tus Recuerdos por Siempre, aquí en la 96.9 de tu dial. Bien, Adriana. ¿Con quién canta el tema Vivir lo Nuestro? Marc Anthony. ¿Con quién canta el tema Vivir lo Nuestro? Marc Anthony. Llama ya y decinos al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 1540-3986-38 y 1558-23-0780. ¿Con quién canta el tema Vivir lo Nuestro? Marc Anthony. Recuerda que jugás para una cena para tres personas, gentileza de Parrilla Restaurant, Bien de Campo, que los esperan Diputado Pedrera, 1790 Lanús Oeste. Así es, gente linda, maravillosa, compartiendo la tarde con ustedes en Tus Recuerdos por Siempre, en donde vos podés escuchar toda la música romántica, porque vos lo pedís, lo tenés, y la gente se sigue comunicando, ¿eh? Hola, Ricky, la respuesta es la India y el documento de esta persona es 109. Cristina de Flores, si podés, a ver, poneme de Janet, el muchacho de los ojos tristes. Y me manda una carita, qué linda, ¿eh? Bien, gente linda, maravillosa, gracias por llamar. Y hace un momentito, Ricky Latino, se comunicó nuevamente Dora con el número de documento 820, ella es de Flores, que llamó el sábado pasado y quiere saber si ganó o no ganó. En minutitos nomás, Vamos a hacer el sorteo, Dorita querida. Bien, gente linda, maravillosa. Vamos nuevamente. Bueno, vamos nuevamente a la música, a la música. A ver, a ver, a ver. Sí, y claro, porque estamos todos muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, ahí está, vamos nuevamente. Sí, claro. Bien, ahora viene un tema muy, pero muy lindo, ¿eh? Este, es una presentación exclusiva de Merengue Latino, de Tu Recuerdo por Siempre. Llega Gilberto Santa Rosa, te dice, así... Si sí te dijeron de mí, no lo creas. Yo soy puro amor con vos. Escuchen este bonito tema. El tema de los compositores, la sensación más grande que puede tener un compositor, y en mi caso personal, es cuando tú escuchas una composición tuya en la voz de tu cantante favorito. Tuve el privilegio de que una persona me grabara este tema que, para mi opinión, es mi mejor tema. Y nadie podía cantarlo como él. Como este es mi concierto, yo le tenía una sorpresa a ustedes, que es una sorpresa para él mismo. Yo creo que yo no podía faltarle el respeto y cantar este tema teniendo a la persona que interpretó el tema aquí. Así que yo voy a hacer algo. Desde el mismo día en que te fuiste, y dentro de mi vida no te mintieron. Llego a la casa justo en el momento de tu despedida. No la esperaba, sin preguntar abrió la puerta y entró en mi alma. Se aprovechó de mi tristeza, de mi nostalgia, y hoy me acompaña. Si te dijeron que está conmigo a cada instante, a todas horas, no te mintieron. Es como sombra me persigue, no me deja a solas. Te conocía, sabía todo, fuiste tú quien le contaste, y al verme solo no dudó en aprovecharse. Vino a buscarme y se sienta en la mesa y me acompaña en el café, y contempla en silencio tu retrato en la pared. Luego pregunta por ti, si te dejé de pensar, y me sigue, me lleva hasta el cuarto, me dice que tengo que olvidar. Y se mete en la cama y siento su respiración que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor. Luego la veo sonreír, creo que se burla de mí. Se acerca y me dice al oído que me olvide de ti. Así es, seguimos compartiendo la tarde de Tus Recuerdos por Siempre. Bueno, ahí está la gente en los pasillos de la radio conversando, charlando. Sí, porque estamos en el mes de los enamorados. Están tan enamoradas estas chicas. El número de los enamorados es el 93, dice Richard Estrada, de Recoleta, de DNI 149. Saludos para mi hermosa esposa, Vanessa. Tuto, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y gracias a todos por darme una hermosa hija. Diana, bien, gente linda, qué lindo que la gente se quiere. Y bueno, ya, sí, Adriana, decí por última vez que ya nos estamos cerrando el programa y ya tenemos el ganador o la ganadora. Y te digo, a ver, ¿cómo es la adivinanza? A ver, taca bien, taquita bien, gracias. Vamos. el llamadito que entró para el sorteo, Eliana de Lanús, bien por la respuesta, y pide un tema de Marc Anthony. Y la adivinanza del día, el sábado pasado, y que culmina en este momento, dice: Marc Anthony, que llega el 21 de febrero a la República Argentina, ¿con quién canta el tema Vivir lo Nuestro? ¿Con quién canta, Ricky? Con quién canta es nada más y nada menos que la India. Así es, correcto. No era ni Jennifer López ni nada, pero sin dejar de lado, obviamente, a Jennifer López, que tiene una voz espectacular junto a su bombonazo de esposo que tiene, pero lo canta con la India, con la India bombón. Claro que sí, y le estamos haciendo esto porque le queremos dar la bienvenida a la Argentina a Marc Anthony. Vamos a seguir con Marc Anthony para la próxima semana y con el tema de los enamorados. Y los enamorados es... primero vamos a la adivinanza de la parrilla. A ver, Adriana, a ver, ¿quién es el ganador o la ganadora de la parrilla? A ver. La ganadora en este caso, en el día de hoy, en el día de la fecha, la ganadora es la señora Inés de Lanús, con los tres últimos números de documento, 182, ha ganado, ha salido favorecida para una cena para tres personas, gentileza de Parrilla Restaurant Bien de Campo, que los esperan Diputado Pedrera, 1790 Lanús Oeste. Felicitaciones. Y también tenemos también un ganador o ganadora, a ver, en este caso, del DVD. Se lleva el DVD con toda la mejor música de salsa y de romántico. ¿Quién es el ganador? En este caso es la ganadora también del día de la fecha, Estela de Avellaneda. Se ganó un DVD de salsa, pura salsa, donde lo tiene que retirar acá, sí, en la radio. Avenida Sáenz 459. Pompeya, pegadito al Cori Megadisco. Bien, gente linda, maravillosa, nos están echando, nos tenemos que ir. Pero será hasta el sábado que viene, lógicamente. Adriana, ¿te vas despidiendo? Sí. Que tengan una bellísima semana. Pasen al lindo día 14, el día de San Valentín. Cuídense, protéjanse. Por sobre todas las cosas, saben que los quiero. Chau, hasta el sábado. Y el número de la adivinanza del Día de los Enamorados es el 93. El 93 en la quinela es el enamorado. 93. Recuerden ese número, el 93. Bueno. Será hasta la próxima semana, gente linda, maravillosa. Nos vamos, nos despedimos. Chao, un beso, les dejo un beso, un abrazo. Y cuídense mucho, mucho, mucho, mucho amor este fin de semana. Chao. la radio que te acompaña. Y es que el amor. Somos esa radio que te transporta. Tus besos fríos como la día y noche. Noche y día. En la misma sintonía. Yo no sé mañana. Somos Radio Master. 100% categóricamente peruana. Este sábado 12 de febrero, Cori te presenta el tercer regalo del año. Entrada gratis de 22 a 24 para damas y caballeros. Sí, escuchaste bien. Entrada gratis para todos de 22 a 24. Una noche sensacional con los shows en vivo de Los del Fuego. Ojos negros en la chesa. Walter Encina. Que se apagó la llama, el fuego que quema. La Zorra. Pero tú aún te quiero. Y Meta Guacha. No tenés excusas para faltar este sábado, Cori. Te esperamos con Los del Fuego, Walter Encina, La Zorra, Meta Guacha. Y entrada gratis para damas y caballeros de 22 a 24. Siempre las mejores noches las vas a encontrar en Cori. Porque Cori es Cori. Y es el poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial. www.corimegadisco.com. Argenter Correo Internacional te acerca a tu familia. Cuando necesite enviar cartas, documentos o encomiendas, no lo dude más. Vaya a Argenter. Contamos con un servicio puerta a puerta. Los sobres llegan en solo 48 horas. Enviamos documentos urgentes en tan solo 24 horas. Llegamos a todos los rincones del Perú. También hacemos envíos a Bolivia, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Contamos con oficinas propias, lo que nos permite hacer un tratamiento personalizado de sus envíos. Llamando a nuestra central, podrás saber si su envío fue retirado. Porque Argenter le ofrece mucho más. Yo también elijo Argenter. Oficina Central, Avenida Corrientes 2451, primer piso, Capital Federal. Central telefónica 4951-3230, 4951-3230. Argenter te acerca a tu familia. Gordito Producciones y Radio Master presentan el gran mega evento del verano 2011. Viernes 25 de febrero, en el mejor local, Cori Mega Disco. Cita, el mejor cantante del 2010, el Ruiseñor de América. Cori, Tony Rosado, Internacional Pacífico, premiado con el disco del año. Teche al olvido. Tony Rosado, en el Cori Mega Disco, desde las 10 de la noche. Anticipada, 40 pesos. Avenida Sáenz 459, Pompeya. Viernes 25 de febrero, todos al Cori Mega Disco. A bailar con Tony Rosado. Te conquistará. ¡No faltes! Auspicios y punto de venta: Restaurante Mochica, Restaurante El Inca, Restaurante El Primo, Restaurante Las Delicias, Peruvian Tours. En el aire, Radio Master 96.9. Aguante la mira, Sabes que nunca quise verte otra vez, porque solo pasé con un amigo. Todo este tiempo estuve lejos de ti. Comencé a preguntarme por qué. Ahora yo solo deseo que caiga la lluvia. La lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia. La lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Sabes que el tiempo no existe para mí. Yo aprendí que hay que esperar a tu pie. No te das cuenta que no he sido feliz. Solo quiero un poquitito de amor. Yo deseo que caiga la lluvia, la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia, la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Mucho amor para Clarisa y Kiara. Para Rosy y Nico. vez, porque solo pasé como un amigo. Todo este tiempo estuve lejos de ti, comencé a preguntarme por qué. Ahora yo, yo deseo que caiga la lluvia, la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia, la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Por eso, Cori es Cori. Sabes que nunca quise verte otra vez, porque solo pasé como un amigo. Todo este tiempo estuve lejos de ti, comencé a preguntarme por qué. Ahora yo, yo deseo que caiga la lluvia. La lluvia en mí, yo deseo que caiga la lluvia. La lluvia en mí, yo deseo que caiga la lluvia en mí. Sabes que el tiempo no existe para mí, yo aprendí que hay que esperar a tu pie. No te das cuenta que no he sido feliz, solo quiero un poquitito de amor. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Mucho amor para Clarisa y Kiara. Para Rosy. 96.9. Verte otra vez, porque solo pasé como un amigo. Todo este tiempo estuve lejos de ti, comencé a preguntarme por qué. Ahora yo. Hola, hola, hola, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de esto que es Cumbia y Algo Más, la previa de Cori Mega Disco. Hoy en una nueva casa, prácticamente arrancando a las 19 horas 15 minutitos casi. Esto es la FM 96.9, Radio Master categóricamente peruana. Para los que no nos conocen y están acostumbrados a escuchar la radio en este horario o a seguir la programación de Master, estamos arrancando con este primer programa de lo que es Cumbia Algo Más, la previa de Cori Mega Disco en esta casa. Anteriormente estábamos en nuestra otra radio hermana, que es Radio Urcupiña M1550. Lo hicimos durante todo el año 2010 ahí en la Urcupiña, pero a partir de hoy, día sábado, 12 de febrero ya, ¿no? 12 de febrero del 2010, festejando los carnavales ya, ¿eh? Veníamos para acá, para la radio, y está cortado todo lo que es Independencia en un trayecto a la altura del 2000, más o menos, también Boedo en la intersección con Independencia hasta la Avenida San Juan. Es época de carnavales, época de festejos. Así es, con esos aplausos que nos da la bienvenida a nuestro operador Taca, ¿eh? Le damos la bienvenida a él, que va a ser nuestro operador acá en este programa, que por ahora va a ir de 19 horas a 20 todos los sábados acá por la FM 96.9 Radio Master. Y si hay alguna modificación de cambio de horario y eso, le iremos contando en el transcurso de los programas en este nuevo año 2011 para nosotros, haciendo la previa de Cori Mega Disco. Le voy a contar un poquito para los que no están acostumbrados a escuchar el programa acá en esta radio, o para los que lo seguían en la otra radio. Bueno, vamos a ir contando un poquito de qué se trata este programa. Vamos a desarrollar lo que va a ser la gran jornada que se vive sábado tras sábado acá en Avenida Sáenz, en 459, barrio de Pompeya. Hoy es día sábado, es día de Cori, y vas a tener la presencia de esta gente que habría el programa. Sí, señor, Banana Mascheroni, el grupo Revelación, por decirlo así, pero con más de 25 años de trayectoria en la movida tropical. Banana Mascheroni fue el año de la consagración, sobre todo acá en Buenos Aires. Ha trasladado su música a Capital Federal, a Zona Norte, a Zona Oeste, predominaba mucho la música en Zona Sur, pero ha llegado también a otros lugares donde no llegaba. Así es, festejando lo que va a ser esta noche en Cori, Los del Fuego abrían el programa con Ojalá Lloviese, Ojalá Lloviese era el primer temita de Los del Fuego. Más adelante vas a tener a Walter Encina, también a Metahuache, que van a estar esta noche en Cori. Y recordar que la entrada es gratis para todos de 22 a 24 horas. O sea, así que llegar temprano, a venir temprano a Cori, hacer una buena previa, porque de 22 a 24 nadie paga entrada en el poderoso de Pompeya. Así que los invitamos a todos para esta noche en Cori Megadisco. Más adelante te voy a contar lo que va a ser el próximo fin de semana acá en la Avenida Sáenz, una noche de pre-carnaval con muchas sorpresas, con regalos, pero eso va a ser más adelante en este programa número 37, en la continuidad de Cumbia Algo Más, la previa de Cori Megadisco. Mi nombre es Eugenio, la operación técnica está Taca, ahí en la dirección general de la radio, por supuesto, como siempre, a nuestro amigo Jorgito Telles, que también está por acá. Más adelante te paso los números telefónicos, las vías de comunicación, las páginas web y todo eso, pero ahora le voy a pedir a nuestro operador Ataca el segundo tema de la tarde-noche del día de hoy. Ahí viene llegando Walter Encina y este cover de Trick Mar 1, Tú Sin Mí, esta noche en Cori Megadisco. Dale. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. No comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di no ha llenado tu interior y es por eso que te alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor, que un día sí se fue y que nunca más volvió. Y qué hago con mi amor. el poderoso de Pompeya. Haciendo lo que es la previa de Cori Megadisco Cumbia y Algo Más, programa número 37, por supuesto, a través acá de FM 96.9, Radio Master categóricamente peruana. Y en un ratito vamos a estar en duplex también con la M1550 Radio Urcupiña, ¿eh? Sí, señor, saliendo a través de las dos radios en esto que es la previa de Cori Megadisco Cumbia y Algo Más. Te voy contando las vías de comunicación, si querés comunicarte con nosotros, si querés pedir algún tema, si querés salir al aire y contarnos cómo te estás preparando para la noche de día sábado, para venir a bailar acá al número uno de Capital, lo podés hacer al 4911-9755, 4911-9755, esas son las vías directas, repito, 4911-9755. 4911-9795. Esas son las vías. Si quieres mandar un mensajito de texto, muy fácil, al 1554268085. 1554268085. Ese va a ser nuestro número para mensaje de texto a partir de ahora y para más adelante también, ¿eh? Estamos en nuestro mail, que es cumbia.yalgomas@hotmail.com. Cumbia, pones un punto en el medio y algo más, @hotmail.com. Sí, señor, ese es nuestro mail o messenger. Más adelante te voy a contar nuestras páginas web, pero acordate que estamos en vivo también a través de www.radiomaster969.com.ar. Ahí sintonizás el programa en vivo en todo el país y en todo el mundo. Y estamos en duplex con la M1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración también, por supuesto, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de deportes para vos que estás por ahí medio desactualizado. Te cuento que arrancó el torneo Clausura 2011, ¿eh? Sí, señor, en el día de ayer arrancó este nuevo campeonato, la emoción máxima del fútbol argentino. Por eso vamos a desarrollar un poquito la actividad de este torneo que arrancó en el día de ayer. La semana pasada cerró lo que fue el torneo Apertura. Independiente fue último. Acordate que Estudiantes fue el campeón. Estracualurci y Silva fueron los goleadores con 11 goles. Pero ayer arrancó el Clausura 2011 y te lo cuento de esta manera, ¿eh? Vamos a decir que Estudiantes de La Plata le ganó a Newell's 2-1 en el día de ayer. El campeón arrancó con una importante victoria, por supuesto, ante el conjunto rosarino. Debutó el Toto Berizzo como técnico en el conjunto de La Plata y los goles fueron de la Gata Fernández. La Gata Fernández, por supuesto, marcando el primer gol para el conjunto Pincharrata. Y el segundo fue del ex Racing, Mercado. El ex Racing marcó el segundo tanto para el equipo de La Plata. El gol de Newell lo marcó Covelli, cuando se terminaba el partido. Perdón, cuando se terminaba el partido, por supuesto, Covelli marcó el descuento para el conjunto de Rosario. ¿Qué más tenemos para desarrollar? Bueno, también en el día de ayer, igualdad en Avellaneda, Independiente 2, goles de Parra y Batión. Vélez 2, goles de Morales y Martínez. En un ratito te voy a dar el resultado final de Olimpo y Banfield, que igualaban 1-1. Estamos viendo acá en nuestro monitor lo que es la igualdad transitoria entre San Lorenzo y Gimnasia, 0-0. Van 7 minutos de el primer tiempo. Más tarde, 21:15, en el cementerio de los Elefantes, Colón recibe a Quilmes. Para mañana domingo tenemos 17 horas. All Boys recibe a Racing. Boca en la Bombonera, uno de los candidatos al título, 19:10 ante Godoy Cruz. Tigre a las 21:15 recibe a River en el estadio del conjunto de Victoria. El lunes cierran la fecha, 19 horas en el sur, Lanús Arsenal. 21:10, Huracán Argentino Junior. Seguramente ahí Daca tiene listo un audio de lo que fue la declaración de Juan Sebastián Verón, una de las figuras del conjunto Pincha Rata. Decía lo siguiente después de la victoria de Estudiantes ayer por 2-1. Vamos. Sí, nos falta fútbol. Pero bueno, lo importante, los tres puntos que ayudan obviamente a trabajar, a corregir lo del segundo tiempo sobre todo. Así que bueno, nada, pensar en lo que viene. Oh, y lo que tienen ellos, obviamente mucho más, porque es un equipo que requiere sacrificio y trabajo. Después las cualidades las tienen, obviamente que las tienen. Así pasaba la palabra de Juan Sebastián Verón, ¿eh? Así que ganó 2-1 el conjunto de La Plata. Provisoriamente sería uno de los únicos punteros del campeonato, el único, porque fue el único que consiguió la victoria en lo que va hasta ahora del Clausura 2011. Te voy a contar un poquito los títulos, ¿te parece? De este programa número 27 de Cumbia Algo Más, la previa de Cori Megadisco acá por la 96.9 Radio Master, ¿eh? Acordate, esta noche en Cori Megadisco, Los del Fuego, Walter Encina y Meta Guacha. Esta noche, además, todo el torneo de apertura, el desarrollo del fútbol del ascenso, el fútbol internacional y todo lo mejor del polideportivo. Además, tenemos los últimos chimentos de la movida tropical y el deporte. Las entrevistas con los artistas que se presentan esta noche en Cori Megadisco. Tus mensajes y pedidos a nuestras vías de comunicación y muchísimas sorpresas más acá a través de la 96.9 en Duplex con la M1550 Radio Urcupiña, la previa de Cori Megadisco. Voy a volver a la música, ¿te parece? Taca, vamos a ir a la música nuevamente. Se va a venir Meta Guacha esta noche en Cori Megadisco junto a Walter en Cine y Los del Fuego. Esto es Iván, lo nuevo de Meta Guacha. Suena así en la previa, dale. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Yeah. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. ¿Cuántas noches de soledad tomando juntos? Una noche más que paso sin cerrar los ojos. En mi sangre hay una sustancia que lo impide. Mi cuerpo se acelera, la mente se bloquea y el cuerpo me lo pide. Es una noche más tratando de borrar tus ojos. Una tiza más me voy a tomar porque una línea es poco. Es una noche más tratando de borrar tu rostro. Me cierro solo. Esta locura me está matando, pero me gusta, no me quiero rescatar, yo no me quiero rescatar. La sustancia que lo impide, mi pulso se acelera, mi mente se bloquea y el cuerpo me lo pide. Es una noche más tratando de borrar tu rostro. Una tiza más me voy a tomar porque una línea es poco. Es una noche más tratando de borrar tu rostro. Me encierro solo con un escabio. Estoy tomando y no paro de pensar. Esta locura me está matando, pero me gusta, no me quiero rescatar. Yo no me quiero rescatar. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. No puedo creerlo. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Hijos. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Así pasaba Iván Metaguacha. Lo último de Metaguacha que tenemos nosotros acá, lo estás escuchando, lo que es la previa de Cori Megadisco a través de FM Master 96.9 Radio Categóricamente Peruana y a través de la M1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración. Lo tenemos a Traico, cantante de Metaguacha, que va a estar junto a Walter Encina y Los del Fuego esta noche en Cori Megadisco. ¿Cómo andás, Traico? Acá Eugenio de la previa de Cori te saluda. ¿Cómo estás, Eugenio? Un amazo a ustedes, siempre haciendo el aguante a la gente de la cumbia. Es así, bien, Traico, la verdad contento de tenerte acá nuevamente. Estuviste allá por el mes de noviembre del año pasado, si no mal recuerdo, en Cori Megadisco. Y nuevamente Metaguacha trayendo su cumbia chapa, obviamente, a la noche de Cori. ¿Cómo estás preparado para esta gran noche de Cori Megadisco, Traico? Bien, gracias a Dios, bien, con todas las pilas. Venimos con los chicos de laburar en una gira en el norte, nos vimos por Salta, Jujuy, Bolivia. Y la verdad, nada, contento de estar nuevamente en el escenario del Cori. Y nada, vamos a dar lo mejor de nosotros, como siempre, para que la gente se divierta, disfrute con nosotros y la pase muy bien esta noche ahí en el Cori. Es así, sabemos que anduviste de gira, justo me lo comentaste recién, por el norte, por Salta, Jujuy, de la mano de la gente de Producciones del Norte anduvieron por allá, ¿puede ser o me equivoco? Sí, gracias a Dios, hace un par de giras que ya venimos laburando con la gente de Producciones del Norte, con Ameri, así que nada, contentísimo. Y contentísimo de serio de volver nuevamente al escenario de Cori. Y agradecerte a vos y a toda la gente de la radio, a toda la gente que hace por nosotros esto, porque si no fuera por la gente seguramente nosotros no estaríamos ahí en el escenario de Cori esta noche. Es así, y también le queremos agradecer a la gente que maneja tu Facebook, a nuestro amigo Fernando Gallo, puede ser, que tiene así el nick en Facebook, ¿no? Que siempre está con ustedes ahí grabando todo, por la buena onda de siempre, al chileno que también está ahí manejando todo eso. Le agradezco a ellos, que siempre hablamos en la semana con ellos, Marito, sí, está Fernando siempre manejando, porque yo, viste, a mí me estructura la tecnología. Un poco, así que el Facebook medio como que no lo manejo, pero sí, está Fernando y Rata y está Marito, que está, llegó ayer de Chile, está en mi casa de vacaciones, así que el tipo está, pero ya está en Buenos Aires. Esta noche va a estar en el trailer del Cori, te lo voy a presentar a todos. Ah, mirá vos, hablábamos con él, hablaba Lautaro, uno de mis compañeros, y me contaba, sí, es verdad que venía para acá, para Argentina, así que nos vamos a cruzar toda esta noche en Cori, vamos a grabar algo de show para subir al Facebook, un saludo para la gente de la previa. Así que bueno, Traico, muy contento de que estés esta noche de nuevamente en Cori Megadisco. Invitamos a la gente porque todos entran gratis de 22 a 24 horas esta noche en Cori, Bien ahí, de 22 a 24, entrada gratis. Vamos al Cori esta noche a disfrutar del show de Cumbia Chapa y Metaguacha. Así es, hace poquito cumplieron 10 años en la movida. Para cerrar esta nota, para preparar a la gente para esta noche de Cori, vamos a pedirte algún pedacito de algún clásico, algo de Metaguacha, para que se prepare la gente, se ponga a tono. Y te vamos despidiendo, Traico, para encontrarnos nuevamente esta noche en Cori. Dale, para toda la gente que está escuchando la radio, un abrazo grande, gracias por el aguante de todos estos 10 años con la gente de Metaguacha, en serio, de todo corazón. Y nos estamos viendo más tarde con las palmas de mi hijo, que no acerca las palmas, y vamos. Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de fe. En la esquina la vagancia tiene algo para ver. Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será. Pero me pego tan duro, debe tener algo más. Nos vemos la noche, amigazo. Aguante la gente del Cori. Espectacular, Traico. Gracias, un abrazo. Nos vemos esta noche en Cori. Chao. Así pasaba Traico, cantante de Meta Guacha. Bueno, como siempre, los artistas que se presentan en la noche de Cori Megadisco los tenés acá en tu radio. Vamos a ir nuevamente aquí al deporte, vamos a organizarnos un poquito al deporte. Después te voy a contar lo que se viene para el carnaval, para el sábado 5 y el lunes 7, de la mano de Alfredo Guerrero Producciones Artísticas en el Microcentro. También festejo del carnaval de la mano de Alfredo Guerrero. Pero antes voy a volver nuevamente al deporte. Vamos a completar lo que es el torneo Clausura 2011. Te cuento que Olimpo, finalmente, victoria muy importante para lo que es el descenso, ¿eh? Le ganó 2-1 en el último minuto a Banfield. Salom hizo el segundo gol. Vega había hecho el primero para Olimpo. Víctor López había abierto para Banfield, ¿eh? San Lorenzo le gana 1-0 Gimnasia ya con gol de Menseguez. Así es, Gimnasia muy comprometido, ¿eh?, con la zona de el descenso. Colón Quilmes se viene en un ratito, ¿eh? Vamos a hablar del Nacional B, ¿les parece? Hablamos del torneo Nacional B y una nueva fecha del campeonato, la fecha número 20 del Nacional B, que arrancó el jueves. Victoria de Ferro 1-0, gol de Salvatierra sobre Gimnasia Esgrima de Jujuy, acá en Caballito. En el día de ayer jugaron Rosario Central 0, Almirante Brown, Isidro Casanova 1, el interminable Indio Bazán Vera convirtió el gol para Almirante Brown, ¿eh? Después jugaron Atlético Rafaela, que es uno de los punteros, está ahí arriba, pasó a ser único puntero con goles de González y Castro, y ganó Defensa y Justicia 2-0. Igualdad de Mendoza, Independiente Rivadavia 1, gol de Ferradas. Atlético Tucumán 1, gol de Bataglia, ¿eh? En el día de hoy jugaron, atención, en el Nacional B, estos son los resultados finales: Chacarita 0, Tiro Federal 0. Cai y Aldo Civi igualaron 2-2. Malcorra y Bubas para Cai. Martínez y Gigli para Aldo Civi. Deportivo Merlo 1, gol de Delgado. Unión 1, gol de Fioretto. Están jugando Belgrano de Córdoba, Patronato de Paraná. Arrancó a las 19. Igualan 0-0. Mañana sábado, Cai a las 17 recibe Aldo Civi. Deportivo Merlo, mismo horario ante Unión. Chacarita ante Tiro Federal. Bueno, Chacarita ante Tiro Federal jugaron hoy finalmente. Estaba en el diario para el día de mañana, ¿eh? Van a jugar también San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan a las 19. Boca Unidos, Instituto en el mismo horario. La tabla: Rafaela 35, Atlético Tucumán 34, San Martín de San Juan 32, Unión con el empate de hoy se fue a 33, Instituto de Córdoba tiene 31 unidades. Lo que voy a hacer ahora, voy a volver a la música en la previa de Cori Megadisco esta noche. Los del Fuego, Meta Guacha y Walter Encina, todos gratis de 22 a 24 en la avenida Sáenz 459 Pompeya. Vamos a escuchar ahora al legendario grupo Caricia, por supuesto hoy en día con la voz de Emiliano, recordado este tema con la voz de Carlos Chávez Navarrete. Suena Tomaré para Olvidar, Caricia, y después te cuento un poquito de los carnavales de Alfredo Guerrero. Dale. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. No te muevas de ahí, ya seguimos escuchando más cumbia y algo más. Magnum, control profesional de plagas, de Reinaldo Ramón González, especialista en control de plagas, limpieza de tanques de agua potable, en su dirección de Santiago del Estero, 366, segundo 23, o en su teléfono 4731-1879, celular 1532-41-4005, email magnum@dataful.com. Servibol, fábrica de bolsas, distribuidora de artículos de limpieza y electricidad. Pedidos al 456-4586-4052 o en su dirección de Alejandro Margariño Cervantes, 2523, de 8 a 12 y de 16 a 20. Servibol, lo mejor en artículos de limpieza. San Antonio Destapaciones, desobstrucciones y desagotes. Destapaciones mecanizadas las 24 horas. Somos la mejor opción para su consorcio y su mayor beneficio. Y además, ofrecemos guardias permanentes las 24 horas y no cobramos adicionales por horario. San Antonio Destapaciones, pedidos de servicio al 4918-5245 o visítanos en nuestra página web www.sadestapaciones.com.ar. Ya salió Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Karina, en flor. Puro sentimiento para cantarle al amor y a los desengaños. Creció como artista y como persona. Arrancó el 2011 con nuevo CD y otro tema para la polémica. En polaco a dúo con Leo Mattioli. Néstor en bloque y su nuevo CD. El casamiento de Ezequiel, cantante de Mezgalla y la hermana del Kun Agüero. Maxi de 18 quilates al desnudo. Un postre gigante de caniche. Y todo lo que tenés que saber de la movida. Música de mi Tierra. En kioscos de diarios y revistas. Lo que no sabes. Simplemente Cori. Definitivamente el número uno. Seguimos haciendo la prueba de Cori Megadisco. 19 horas 46 minutos. A través de Radio Master FM 96.9, categóricamente peruana. Y en duplex con la M1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración, por supuesto. Palpitando lo que va a ser la gran noche, Los del Fuego, Walter Encina, Meta Guacha, todos gratis de 22 a 24. Y atención, próximo sábado 19 en Cori, pre-carnaval, con grandes sorpresas, cotillón, regalos, todo esto y mucho más, con las chicas gratis de 22 a 23. Y la presencia nuevamente en Cori de Néstor en bloque, me dicen Fideo, El Empuje y Banda Bustamante. Llega Banda Bustamante de la mano de Marquito Bustamante, todo en Avenida Sáenz, 459, barrio de Pompeya, ¿Qué más tenemos por acá para contarte? Obviamente vamos a contarte un poquito más lo que va a ser la gran preña norteña de la mano de Alfredo Guerrero Producciones Artísticas, del Bar Salteño La Esperanza, México 2302. La dirección para reservar tus entradas o al 4308-6713, al 1559-577315. Vamos a tener para el sábado 5 a la noche la presencia, atención, de Ezequiel Enclave, Caricia, Rebelión directamente desde Jujuy, además Víctor Hugo y Los Bengala y el Grupo Azul. Todo esto en Presidente Perón 1281, Capital Federal. Además, también la presencia el lunes 7, cuando hagamos el entierro del carnaval, ahí va a ser este día, Sebastián Mendoza, Caricia, Rebelión, La Diferencia del Grupo Azul. Además, mucha espuma, mucha presencia de la fiesta de la espuma ahí. Así que acordate, esto va a ser sábado 5 y lunes 7 en Presidente Perón 1281, Capital Federal. Comunicate con Alfredo Guerrero Producciones Artísticas al 4308-6713 o al 1559-577315. Así es, al ritmo de murga vamos a festejar el carnaval ahí en el microcentro porteño. Auspicia Bar Salteño La Esperanza. Antes del cierre te voy a contar un poquito más de lo que va a ser el carnaval de la mano de Alfredo Guerrero en el microcentro. Bueno, vamos a saludar a la gente que nos escucha a través de nuestras páginas web www.elgolazofm.blogspot.com. El Golazo 919 www.blogspot.com. Sí, señor, la tecnología de la mano nuestra, además de www.metelepunch.com, chat.com/cumbiafutbol, cumbia con K, by chat con X, radiomaster96.9.com.ar y Radio Urcupina también .com.ar. Además, estamos en Fotolog, fotolog.com/el golazo/el golazo 2. En Facebook estamos como El Golazo, nos buscas ahí en El Golazo y ahí tenés mucho más, ¿eh? Si venís a bailar a Cori Megadisco, entra a Cori Megadisco, entra al grupo que es Cori Megadisco Show Oficial. Si voy a Cori Megadisco, también a través de la página oficial del boliche www.corimegadisco.com o .com.ar, ¿eh? Cualquiera de los dos dominios. Estamos en Twitter como Cumbia y Algo Más, en YouTube como youtube.com/toto29boca. Tenés todo los videos de lo que pasa en Cori ahí, los saludos de los artistas, el deporte, el fútbol, todo lo que pasa en la movida tropical. ustream.tv/channel/el golazo, justin.tv/el golazo FM, o nuestro libro de visitas y mucho más, ¿eh? Bueno, vamos a volver a la música nuevamente y después te voy a contar más del deporte con lo último que está pasando. Sigue ganando San Lorenzo 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Va a volver la música, lo tenés listo por ahí, taca. Se va a venir el Chino, la Rebelión, cumbia norteña en la previa de Cori. El último beso, dale. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Un minuto nada más antes de irte. Solo pierdes un minuto nada más. Lo sé, es algo tarde. Sí, muy tarde. Y te vas. ¿Cómo estás segura tú de que no amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? No sé, no sé, la piel no miente. Y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca. Adiós. Si en este viaje ya no hay regreso, antes de irte, por favor, no me niegues el sabor del último beso. Brazos de que nadie puede darte ya reías. Mujer, mujer, qué mala suerte no tenerte nunca más. ¿Cómo estás segura tú de que no amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? La piel no miente. Y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca. Adiós. Si en este viaje ya no hay regreso, antes de irte, por favor, no me niegues el sabor de no. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. La Así nos vamos despidiendo rápido con la información del deporte. Primera B, actividad de la fecha número 25. Chicago 0, Italiano 0. Igualaron Comunicaciones 3, Villa San Carlos 1. Defensores de Belgrano 0, Armenio 0. Flandria 2, Almagro 0. Tristán Suárez le ganó 2 a 0 a San Telmo. Acasuso goleó 4 a 1 a Temperley. Colegiales 0, Barraca Central 1. Están igualando Sarmiento, Brown de Adrogué 0 a 0. Juegan a las 21 los Andes Platense para mañana domingo. Español Atlanta a las 17. Estudiantes Morón también a las 17 horas. Atlanta tiene 53, Estudiantes 43 unidades. Chicago con el empate de hoy se fue a 44. Defensores de Belgrano tiene 40. Brown de Adrogué, ¿con cuánto quedó Brown de Adrogué? Que está empatando, también estaría con 38. Comunicaciones que ganó se fue a 40. Rápido, lo más destacado del fútbol de Europa, Liga de España, fecha número 23. Atlético de Madrid 1, gol de Reyes. Valencia 2, 2 de Joaquín. Empató el Barcelona y cortó la racha de triunfo, gol de Villa. Gijón 1, gol de Reyes. Racing Sevilla, ¿cómo salió Racing Sevilla? A ver si tenemos el resultado por acá de Racing Sevilla. Ganó Racing 3 a 2, Salah, Rakitic en contra y Arana para Sevilla, Facio y Luis Fabiano. Van a jugar mañana en España, Real Sociedad, Osasuna a las 13, Hércules, Zaragoza, Málaga recibe a Getafe, Levante, Almería, Deportivo Villarreal a las 15, 17 horas, Español, Real Madrid, cierran el lunes a las 17, Mallorca, Bilbao. Barcelona tiene 62, Real Madrid 54, Villarreal 45, Valencia se fue a 47, Athletic de Bilbao 38, Español 37 unidades. En Italia, atención, Milan le ganó a Roma 4 a 0, Sidorf, Cassano y 2 de Robinho. Roma-Napoli estaban jugando, tenemos el final de Roma-Napoli para los seguidores de Italia, 2 a 0 Napoli con 2 goles de Cavani. Para mañana 8:30 Palermo-Fiorentina, Cesena-Udinese a las 11, Sampdoria-Bolonia a las 11, Bari-Genoa mismo horario, Catania-Lecce, Cagliari-Chievo-Verona, Brescia-Lazio, Juventus-Inter 16:45, Milan-52, Napoli-49, Inter-44, Lazio-42, Palermo-40, Udinese-40 puntos. Rápido y nos vamos, y vamos cerrando el programa de la previa de Cori Megadisco. En Inglaterra vamos a dar los resultados de la fecha que se jugó número 27 en Inglaterra. Manchester United 2, Manchester City 1, Arsenal 2, Wolverhampton 0, Blackburn 0, Newcastle 0, Liverpool 1, Wigan 1, Birmingham 1, Stoke City 0, Brentford 3, West Ham 3, Blackburn 1, Aston Villa 1. En cambio, para el día de mañana tenemos Bolton Everton a las 13, Fulham Chelsea a las 17. Nos vamos, Manchester United 57 puntos es el puntero. Acordate esta noche en Cori, la presencia de Meta Watch a Walter Encina, los de Fuego, todos gratis de 22 a 24. Próximo sábado vamos a tener la presencia de Banda Bustamante, Néstor en bloque. Además, también el empuje y me dicen Fideo con chicas gratis de 22 a 23. Nos vemos esta noche en Cori. Se viene Rocas Perú, ¿cómo se llama el programa? Rocas Perú, ¿no? Rocas Perú, lo que se viene ahora. Rocas Perú, así es, ¿eh? De 20 a 22 horas, por supuesto, acá en Master 96.9 estuvo Taca en la operación técnica, Jorgito Telles en la dirección general. Mi nombre es Eugenio, será hasta el sábado que viene a las 19 horas. Nos vemos en Cori esta noche. Nos vamos con Damas Gratis, Estos Celos. Será hasta el sábado que viene para la gente de Urcupiña, M1550 y Radio Master 96.9. Chau, hasta el sábado. Te miré, tu cabecera al viento y tu mirar, arrastré tu escote, tu lunar. Somos esa radio que te acompaña. Es que el amor. Somos esa radio que te transporta. Besos fríos como la día y noche. Noche y día. En la misma sintonía. Yo no sé mañana. Somos Radio Master. 100% categóricamente peruana. Este sábado 12 de febrero, Cori te presenta el tercer regalo del año. Entrada gratis de 22 a 24 para damas y caballeros. Sí, escuchaste bien. Entrada gratis para todos de 22 a 24. Una noche sensacional con los shows en vivo de Los del Fuego. Ojos negros en el noche. Walter Encina. Que se apagó la llama. El fuego que quema. La Zorra. Pero aún te quiero. Y Meta Watch.

Hola, muy pero muy buenas noches a todos. Ya llegó la hora que esperaban. Rocas Perú para a todos ustedes desde aquí, Buenos Aires, gente. Tenemos todo lo mejor del rock peruano aquí, así que han pedido hoy día 12 de febrero, que vamos a estar un poquito también pasando la música para toda esa gente que quiere mandarles saludos o música para toda la gente que ama, y porque ya se acerca el San Valentín, así que bueno, tenemos toda música San Valentino para todos ustedes. Así que bueno, estamos esperando aquí a nuestros amigos también de la producción para que sigan viniendo. Y bueno, antes que nada, le voy a mandar un saludo a nuestro amigo Tacali en los controles, a nuestro amigo Telles, que también están ahí. Así es que, gente, solo tienen que programar. Ustedes lo programan la música y nosotros lo pasamos. Y así empezamos a esta noche hasta las 9 de la noche. Hoy vamos a estar hasta las 9 de la noche, así que no te muevas de ahí. Y llama al 4911-9795, al 4911-9755, o tu mensaje de texto al 1561-536-6440. Y así, esta noche más romanticona, toda la hora va a ser romanticona, así que gente, alcen volumen a todos ustedes que están ahí en los talleres, levanten y escuchen esto de 6 voltios entre tú y yo, los 5 músicas que no debieron salir. Fue mi decisión llevarlo todo al extremo, tonta obsesión en busca de algo intenso. Estaba esperando a alguien como tú, que también espere por mí. Mi corazón está perdido en el infierno. El amor llegó y no supe qué hacer. Ya no pienso que no es demasiado tarde, y que lo que pasó es imperdonable. Entre tú y yo nunca faltó la pasión. Hablemos de amor, problemas de comunicación, como un juego, un laberinto indescifrable. Estaba esperando a alguien como tú, que también espere por mí. Confundido, somos de una distinta especie. El amor llegó y no supiste qué hacer. Y al parecer nunca pudiste entender. Ya no pienso que no es demasiado tarde, ni que lo que pasó es imperdonable. Entre tú y yo nunca faltó la pasión. We'll estás perdido, estás acá en Rocas Perú. Tenemos toda la música que todos los rockeros esperaban en Rocas. Toda la música peruana, lo mejor del rock nacional peruano. Así que bueno, lo único que tienes que hacer es hacer tus pedidos y llamar y comunicarte o mandar tus mensajes. ¿Quieres mandar saludos a alguien, a tu enamorado o a tus amigos? Porque también San Valentín es Día del Amigo. Así que bueno, lo único que tienes que hacer es llamar y poder comunicarte para que lo manden saludos. También puedes mandar, a ver, le puedes recomendar esta página a la gente que desees de todos los países que nos escuchan. www.radiomaster969.com.ar. O también tenemos el Facebook de Rocas Perú. Entra y déjanos tus datos o tus comentarios, como nos dejaron nuestro amigo Danielito también en el barrio Pacheco, así que del barrio Hernández, perdón, que también nos mandaba saludos a toda la gente que están ahí comunicando, mandan saluditos. Bueno, le mandamos saludos. Lo único que tenemos que hacer es poder abrir esta máquina que a veces no anda, así que le vamos a dejar con un tema que, a ver, tenemos un llamado. Hola. Hola, Ruth. Hola, ¿cuál es tu nombre? Con Daniel Pacheco de Barrio Hernández. Daniel, hablando del Rey de Reyes. Estabas ahí comentando algunas fotitos, sí. ¿No? Sí, viste de Facebook. Ah, sí. Dime, ¿con quién estás ahí, con tu gente? Estoy con mis hermanos. ¿Estás trabajando ahora? En el taller. Estás trabajando. Sí. Dime, se escucha bien hasta ahí, ¿no? La verdad sí, que nunca llegué. ¿Se escucha bravo o qué, por ambos? Ah, sí. Bueno, me parece que, bueno, ahora vamos a estar pasando a otro horario, así vamos a, después lo voy a estar comunicando para que no se pierdan. Ahora vamos a poner, ver bien qué horario y qué día, así que, bueno, no te muevas, no se pierdan, que el rock resiste. Dime, ¿cuál? Enamorado de un ángel de Trémolo. De Trémolo. ¿A quién le quieres dedicar? Una persona, pero está en Perú. ¿En Perú? A ver, ¿se puede saber su nombre o no? ¿Yo? ¿No? O sea, es especial. ¿A quién? Es un hombre especial. Bueno, dile entonces que escuche, recomienda la página www.radiomaster969.com.ar. Entonces, ella estará escuchando desde el Perú y te la vamos a dedicar ahora. Sí, gracias, Daniel Pacheco. Así es, bueno, gente. Como Danielito, también ustedes pueden comunicarse al 4911-9795 o al 4911-9755 y dedicarle una canción a tu amorcito o a tu amiga o al quien fuere, ¿no? O a tu amante, ¿por qué no? Así que, o al peor o nada, qué sé yo, a la tronco, ¿no? Así que bueno, gente. Te vamos a dejar con un tema para que no estés, ya te dije antes, que no estés perdido. Así te lo dice Mar de Copas, perdido. Olvidar y no sé, ya salí a caminar. se olvida y no sé ya sale a caminar. Si en el frío de este invierno me perdí y no sé olvida y no sé, solo puedo ¿sabes dónde resiste el rock? Rock, rock, rock, en Rocas Perú, Perú, Perú. Estamos acá, ya sabes, 4911-9795-4911-755. Y hay mosquitos que nos molestan también, así que los mosquitos que nos abundaron acá, no sé por dónde entró. Tetaca dejó entrar para que le chupen la sangrecita. A ti le está dejando flaco, ¿eh? Hola, hola, Mané. Hola, Ruth, la gente. Llegando 5 minutos tarde. Bueno, bueno, no, no te quejes. Vos te quejas de medio. ¿Qué? No, no, no. No. Así que bueno, dime cómo andás. Con los pies, bro. ¿Qué te parece la... ¿cómo se llama? El San Valentín. Estamos haciendo las previas. Sin comentar. Bueno, la gente queremos que llame y bueno. Que la gente llame, que pida los temas. Y especialmente saludos. Si tienen a alguien que les gusta, ¿qué mujer no quiere que le dediquen un tema? Sean vivos también, ¿no? O sea, usemos la masa encefalocraniana que tenemos. Dime, también es Día de la Amistad, ¿no? En el Perú. Sí, en Perú es el Día de San Valentín y el Día de la Amistad. Así que bueno, también lo pueden saludar a sus amigos y decirle, claro, bueno, se la dedico. Feliz día de la amistad, claro. Así que bueno, por eso mismo llamó a alguien, nuestro amigo Daniel, y dedica a alguien que no sabe, a alguien especial. A este enamorado de un ángel, trémolo. Thank you. donde resiste el rock, rock, rock, rock, en Rocas Perú, Perú. El programa continúa con Ruda abandonándome. No, no se preocupe, mía. Estamos aquí todavía con el aguante. Uy, todo el rock resiste en Rocas Perú. Mira, te quiero mandar saludo a la gente que estuvimos hablando durante la semana. Nuestro amigo Eric también, que quiere volver. Pero, así que bueno, Eric se está preparando porque hoy va a ir a ver un recital de metal de Pantera. También se viene Cosquín Rock, ¿no? Eso sí. Así que bueno, desde ayer, desde el viernes, hoy sábado y domingo. ¿Cómo que vamos a ir? No puedo poder ir, no tengo esa posibilidad por ahora, será la próxima tal vez, pero van a haber unas bandas tremendos, tremendos, la verdad que muy buenas bandas las que van a estar tocando. Verdad, yo estoy tratando de ver con el dinero, arañando si llego para ir a Maiden. A Maiden, uno vas a ir. Estoy viendo. Sí. ¿Qué fecha se presenta? Era el 26. ¿De? Febrero. De abril, creo. Algo así, no me acuerdo bien, pero... Sí, es en abril. Sé que es en esa fecha y estoy buenísimo. Ahorrando. Pero no ahorres nomás, sino que anda comprando porque de repente ya van a estar en reventa tus entradas. Gracias, mala. Así que... Tío, la tarjeta. Sí, sí, sí. Pasa muchísimo eso de las reventas, ¿no? Sí. Compran cuando sale el momento, por 100. Eso me pasó, a ver, en... Chancha. No, no. No, allá en Perú. Una banda que se presentó y el precio era 100 soles. Era. Y en la reventa 600. ¿Qué? No, en la reventa 300, que la cual ya en la taquilla me parece fecha, estaba 600 soles. Entonces, porque al comienzo, al salir, el claro, precio claro. Es menos. Claro, ¿no? Y si depende de lo que venda, si hay mucho poder público, lo aumentan. Claro. Pero si hay poca gente, sigue manteniendo el precio. Así que bueno, hay que aprovechar cuando, si alguna banda te gusta, aprovecha y comprar pay préstamo. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que me vas a sacar un revendedor? Pedí préstamo, porque si no vas a tener que comprar revendedor, así que. No voy. Si no, ya fuiste. También Capanga. Te digo, Capanga toca prontito, prontito. Quedé muda. O sea, ¿a dónde ajá. voy? A Capanga. Ah, listo, gracias. Taca nos pasa los datos de quiénes se presentan. Taca es el rey del rock. Está buscando en internet, dice. Bueno. Hay una banda solamente que me gusta, que es Andrea Maray. Así que es la única que va a estar tocando y va a estar bueno. Los otros no, está casi. Perdón, ¿quiénes más se presentan? ¿Quién más? Bueno, ya se presentan. De todo, le mandaron los datos a él porque están escuchando. Hay gente que escucha también la... esta radio, que es ¿cómo que esta radio? Eso sonó como que... A nosotros. Me parece que nos cambiamos de horario y de día, ¿no? Mutamos a otro. Ahora le vamos a decir en un ratito. Estamos definiendo todavía los horarios, ¿sí? Estamos en tratativas, en coqueteos con la administración. Eso. A ver quién le seduce más. Un peso menos, un peso. Estamos regateándolo. No, vine con eso. ¿No? O por lo menos te salen un combo, ¿no? De 6 a 8 y te regalo algo. Bueno, gente, lo único que tienes es comunicarte al 4911-9795, 4911-9755 o mensaje de texto al 1561-536440. Le mando un saludo a nuestra amiga Paola. Paola, por favor, ven rápido. Que también va a estar a continuación, seguramente. Para ganar. ¿Es el siguiente tema, Paola? Sí. Así que bueno, te dejamos con un tema. El tema es... De no sé quién y no sé cuánto. Las dos torres. We'll be right back.

Cristo vivo a la vuelta. Como detesto un día sin una mirada tuya, esa distancia. Como detesto un día sin una llamada tuya. Pero cuando haya amor, pero cuando haya amor, pero cuando haya amor, la distancia a la mierda. Ya sabes dónde resiste el rock, rock, rock, rock, en Rocas Perú, Perú. La distancia de mente común, creo que me la dedicaron a mí. ¿Por qué será? ¿Por qué? No, como dice, nada. La distancia a la miércoles, porque si hay amor, todo funcionará. Así que bueno, a toda la gente que tiene sus amorcitos a la distancia, el aguante, existe, hay, se puede. Así es que bueno. ¿Qué que se puede? Se puede aguantar, ¿o no? Se puede tener un amor a la distancia, ¿o no? ¿Vos no creen? Yo creo. Gente. El señor Tellez no cree, yo creo. Depende si se conocen bien. Claro. Y si lo viste en persona, no me estás hablando del Messenger, ¿no? Tenemos comunicación, a ver. Hola, hola. Hola. Hola, sí, ¿cuál es tu nombre? Eduardo. Eduardo, ¿de dónde? Ciudadela, Ciudadela del Norte. Ciudadela. Dime, Eduardito, ¿usted se escucha o está escuchando por internet? No, yo escucho la radio. ¿Se escucha la radio hasta ahí? Bien. Sí. Dime, Eduardo, ¿quieres mandar saludos? ¿Quieres poner un tema? Sí, quiero mandar un saludo. A ver, dígame. Un saludo para mi hermana Adriana Jerez, un saludo para mi esposa María Elena Montalvo. Ajá. Y para mi hijo Juan Sebastián. Bien, serán saludados, serán mandados tus saludos. Mi sobrina Laura Jerez. Buenísima, bueno, saludo para toda tu gente. Entonces, dime, ¿quieres dedicarle una canción o un tema? Una canción. Un tema de rock, a ver, dime. ¿Cuál? ¿El que sigue? Rata Blanca. Rata Blanca, Mujer Amante. ¿Esa? Sí. Buenísima, bueno, Eduardo, ahora te lo voy a pasar el, es un calazo, así que bueno, muchas gracias por comunicarte. ¡Vamos! ¡Saludos! Estás loco. Así que bueno. Me encantó. ¿Qué canción la que viene? Vos te reís, dime, ¿qué tema tienes ahí? ¿Qué no, pasa? Es una cosa que no ¿Te mandan saludos? No se puede leer. Ah, no se puede leer. No. ¿Quién te está mandando? Ah, un saludo, Hots. Dime, ¿qué pasa? No lo leas. Ah, no se puede leer. No lo leas. Ajá, ¿quién está mandando? No, sin nombre, ¿no? Y, obvio, siempre los cobardes mandan sin nombre. ¡Oh, chan! Bueno, te digo el número, yo no soy cobarde. Te digo el número de este chico. Decilo. Dice, hola, soy el del mensajito Hot, ¿cómo me gusta qué? Sí, tal. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Viste? No, ese no. Se puede leer esto. De ese no, me refiero al... Así ese, ¿no? Hay otro más, ¿no? Hay otro nuevo. El mensajito Hot, no, del otro, del nuevo que entró, el nuevo. Ajá. Mensaje. Está chistoso, pero... No sean... No se puede leer al aire esto, el mensaje ese Hot, así que sorry. En privada, Ruth, no. En privada te lo leo después. ¿Cómo que en privada te lo leo después? Ataca, le digo. Encima se la ley se ataca, no. Bueno, entonces, se emociona, salta con los simios. Está que pelea con los mosquitos. Ah, era por eso que estaba saltando, mira. Claro, no está lavando a Dios, sino que está con los mosquitos. Bueno, te vas a pasar un tema que también es, a ver, re hot. ¿Cuál es el tema, Tacón? Ah, ya, es... Andrés Calamaro, cuando te conocí, para todos aquellos que se conocieron y se impresionaron, para todos ustedes, Andrés Calamaro. Cuando te conocí ya no salías con el primero que te había abandonado.

Él es de Jujuy, así que están cerquitas. Son vecinos. Dime, Laura. Listo, entonces mandamos saludos. Y ahora te vamos a pasar tu tema, ¿sí? Bueno. Mujer amante, así es. Bueno, Laura pasó. Y Laura te dice, mujer amante de Rata Blanca. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer. enseñar una canción. Resiste el rock, rock, rock, rock, en Rocas Perú, Perú. Así es, gente, estamos en Rocas Perú hoy. Hoy te vamos a decir que desde el día martes 15 vamos a pasar a ese horario. Así que, gente, nos cambiamos y dejamos los días sábados, así que bueno, no nos extrañen los sábados, pero vamos a estar a partir del martes desde las 6 de la tarde con lo mejor del rock peruano y con todos sus variantes, así que no te lo pierdas. Y estamos ahí por fin, los fines. Vamos a descansar un poco los fines de semana porque estamos llenos de cosas, ¿no? Programas y llenos de cosas, no sé. Programas. Tenemos cosas nuestras también, así que bueno, por ahora los sábados vamos a dejar y vamos a estar los aparte martes para variar, ¿no? Fueron y para que ustedes también nos escuchen otro día, pues. Claro, así nos escuchan. Así no para se que, mueven para y escuchan sí o sí. Así que bueno, gente, no nos extrañen los sábados y pasamos, este es nuestro último día. Nuestro último día en los sábados. Así que bueno, no nos extrañen, pero vamos a estar los martes. Pásame el pañuelo. Ah, claro, y además porque la gente nos pedía ya que estemos lo otro día, ¿no? De semana, decía. Así que bueno. A pedido de la gente, son buenos. Así que bueno, los pedidos son hechos también. Así que bueno, gente, ya saben, no se pierdan. Todos los martes, desde a partir de las 6 de la tarde. De 6 a 8. Vamos a estar ahí con lo mejor del rock peruano y ustedes lo programarán y vamos a divertirnos un poco también con todo lo que te vamos a llevar, regalos, sorteos y mucho, mucho, mucho más. Todo. El primer regalo es Ruth. No, tengo muchos discos, tengo muchas remeras de lo que traje de allá, así que bueno, no se lo... Ay, te lo tengo guardado. Lo tengo guardado todavía para una mejor opción, ¿no? Así aparte que bueno. Aparte le vamos a divertir los días que trabaja. Ya que están trabajando todas las tardes, bueno, para... A la hora que están saliendo, no se olvide, escuchamos, variemos un poco, están cansados todos, bueno. Saben que lo van a pasar muy bien. Para que puedan bien. Agitar un poco más la cabeza. Así es. Así que bueno, los últimos minutos que nos quedan, puedes comunicarte al 4911-9795 o 4911-9755. Tu mensaje de texto al 1561-53-6440 como alguien que... Sí. Alguien que no tiene nombre, no. El sin nombre. El sin nombre. Termina en 6336 y dice, epa, gustó el mensaje. Bueno, me pasé el tema de Veneno de la Renga, de El Cangri. No sé si Daddy Yan que nos está viendo el mensaje, pero... Bueno, también estoy viendo el Facebook, hay muchos comentarios. Ay, que están buenos. Lo único que quieren agregarse, tienen que hacerlo buscándonos en Rocas Perú. Y estamos ahí, así que bueno, hay buenas fotos que hemos colgado y vamos a estar colgando a muchas que me faltan y por tiempo. Y videos que no se lo pueden Los videos ver. Que todavía no hemos subido, vamos a estar subiendo también. también de las bandas, ¿no? Que estuve allá en el Perú, que es banda el calle ¿cómo es? Barrio Calavera, también la gente de Difonía. Difonía, la gente de 6 voltios, que tampoco no puede subirlo todavía. Psicosis también, así que bueno, todas las bandas también, que quieran, las fotos y todo vamos a estar subiendo en la semana. Así que bueno, me encanta, no se pierdan. Foto, entren a Rocas Perú en el Facebook y coméntenos. También así como nuestro amigo René Patrillo, que nos comentó, ¿no? Y Jacqueline, que también nos mandó ahí un mensajito. Sí. Así que bueno, saludos para toda esa gente que Daniel, están ahí conectados. El fiel oyente de Rocas. El fiel oyente que o sea, seguramente cuando el día que venga se va a llevar un cinco disco o algo. Que más fiel sí, que él no hay. Claro, una remera o algo, ¿no? Así que bueno, también tienen su premio la gente que nos oye y siempre es persistente en su salud. Todavía pero te vamos a dejar con un tema antes que te vayas. El tema es de 6 voltios, también uno de los temas que también no lo habían comentado, los cinco, entre los cinco que no debieron salir. Y esta es Eres Todo Para Mí. A ver. Pero no se olviden que estamos los días martes de 6-8, así que no te muevas, tenemos el rock. A toda la gente que nos mandó saludos en última hora, también el martes escúchanos. Así que pasamos la ballena azul el martes, querido Giovanni. Así es. Así que bueno, gente, muchas gracias por haber compartido todo este tiempo los sábados. Pero bueno, pero estaremos los martes. Así que bueno, muchas gracias a todos, en serio, a toda la gente fiel también. Que siga Rocas Perú, así que bueno, no se olviden, estamos el martes de 6 de la tarde. Así que bueno, un gran abrazo para todos ustedes y saben que el rock resiste en Rocas Perú. Esa radio que te acompaña. Es que el amor. Somos esa radio que te transporta. Tus besos fríos como la día y noche. Noche y día. En la misma sintonía. Yo no sé mañana. Somos Radio Master. 100% categóricamente peruana. Este sábado 12 de febrero, Cori te presenta el tercer regalo del año. Entrada gratis de 22 a 24 para damas y caballeros. Sí, escuchaste bien. Entrada gratis para todos de 22 a 24. Una noche sensacional con los shows en vivo de Los del Fuego. Ojos negros en la chesa. Walter Encina. Que se apagó la llama. El fuego que quema. La Zorra. Pero tú aún te quiero. Toda mía te y Meta Guacha. Tu cintura, no